allí. Sí, este aniversario lo vivimos con alegría por haber de estar abierta la biblioteca, prestando los servicios a pleno, dentro de lo que se puede, y con la preocupación por nuestro futuro, porque estamos en situación bastante delicada en lo que hace a la parte institucional. Por eso hemos largado un bono para poder pagar los balances, así como te parece, porque no podemos sino tener vigencia de personería, y eso nos ha dejado de lado al recibir cualquier subsidio, tanto de la nación como de la provincia. Y bueno, la situación es bastante delicada. Por suerte que mucha gente ya se está arrimando a ayudarnos para poder juntar estos recursos que nos faltan para poder regularizar nuestra situación. Estamos y hablando bueno, y también con la esperanza de que se incorpore gente nueva a la biblioteca, porque la esperanza de que la gente más joven que nosotros, que ya llevamos años acá en la, luchando en la biblioteca, le tengan el mismo cariño y amor que le tenemos nosotros, y que piensen que depende de las bibliotecas populares, dependen de sus pobladores, de sus socios, y de eso dependemos más que todo, de que el pueblo quiera tener una biblioteca.